La sociedad del conocimiento posee ventajas y desventajas que se dan en la transformación de sociedades. A continuación mencionamos algunas de ellas. En primer lugar, tenemos el desarrollo de la creatividad. El docente, a través de sus actividades como la elaboración de un mapa conceptual, infografía o video, puede estimular la imaginación y creatividad en los estudiantes. En segundo lugar, tenemos el pensamiento divergente. Nos conduce a la búsqueda de alternativas o posibilidades creativas diferentes para la creación de soluciones a un problema. Es importante mencionar que otra de las ventajas es la metodología al utilizar las TICs. Se hace más enriquecedora y variable. Además, constituye un buen medio de investigación didáctica en el aula al utilizar la información de una manera apropiada.